Pero ¿quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas. Y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango. Vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café. Y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Bien, Fractura Expuesta, versión revista marplatense. Tendremos en el piso a Juan Penas y los Bonavenas. En el piso y con ojotas. Vía telefónica charlaremos con el guitarrista y compositor Brian Chamboleirón, que se presenta en ciclo durante todos los viernes de enero. Además habrán novedades y otras invitaciones al sudado organismo del tango. Y como siempre tendremos música, audios, agenda de conciertos, brillo, baile, luces, vedettes, talentos, talentitos, escándalos. Y todo el humor de Jorge Corona, de Cacho Buenaventura y de Doña Jovita. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta. Es la que recomiendo y uso. Sobre todo fresco, además de limpio, fresco porque una noche calurosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Fractura Expuesta Radio Tango. Limpio no, por lo menos yo no. Hoy no. No, me tocó baldear un pasillo. Ah, pensé que hoy no te tocó baldearte. No, no, más o menos. Me tocó baldear un pasillo largo, extenso, sí. 50 metros. Sí. Bueno, de alguna forma te bañaste. Algo de agua. Pero hacía falta ir a la ducha y no hubo tiempo. De manera que, como, bueno, la radio se hace sin bañarse, todos lo sabemos. Una linda temperatura para baldear. Linda temperatura sí. Para. Bueno, sí. En comparación con el invierno, que uno detestaría hacer baldear, esa tarea. Claro, hoy sí, incluso baldear las paredes, ¿viste? O sea, manguereando las paredes. Uh-huh. Igual había que desprender ¿Con hidrolavadora? No, con una manguera que guarda, tiene una presión. No sé qué pasa en el barrio de San Telmo, pero hay una presión en el agua que no hay en el barrio de Lugano. llamativamente. Lugano, sí, hace 10 años, mirá que dato voy a tirar. Nosotros hablando de agua y de balear y algunas provincias con sequía, por ejemplo. Sí, ¿no? Pero justamente en Lugano, hace 10 años hizo una obra de bombeo, sí, muy importante. Bien. Que generó que la presión, que era nula en una época, vuelva a ser una presión digna. Y volvió a ser nula. Por lo menos el fin de semana no se podía regar ni a palos. Pero bueno, las plantas se mueren, a nadie le importan las plantas. Bueno, todo listo para arrancar ya el programa. Hernán Casares en la coordinación de aire, Julián Carballo en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu de aquí, de este lado del vidrio. Vamos a estar hasta la medianoche con invitados, con música, con charlas. Con todo. Con toda la movida del verano. Y con un tema de estreno. Bien, ¿es el que vamos a escuchar? Es el que vamos a escuchar. Mira. Guarda, porque Agua Pesada, un sexteto que dio que hablar en el tango hace un par de años, se separó hace otro par de años. Sí. Y sus artistas siguieron por rumbos distintos. Uno de ellos se llama Oscar Pitana, es contrabajista, buen pibe. Buen pibe. Padre de familia. ¿Qué le van a traer los Reyes a Pitana por ser buen pibe? Estamos en víspera de Reyes. Queda, claro, una hora y media y aparecen los... Un carrito de contrabajo le van a traer. Sí, porque el contrabajo es algo difícil. O ruedas, por lo pronto. Un carrito, yo tengo información. Los Reyes Magos a Oscar Pitana le van pidió a traer... Pidió un carrito de contrabajo. Un carrito de contrabajo. Y bueno... me imagino que también habrá mucha algarabía en esa casa porque, bueno, padre de familia, en fin, ese tipo de cosas que a nadie le interesan. Pero lo que sí interesa es, no si es padre de familia Oscar Pitana, sino si sigue su obra artística. Y sí, sigue su obra artística. Fundó la orquesta típica Criminal Tango. Hace un par de meses vienen tocando en varios espacios de la ciudad de Buenos Aires. No tienen disco, pero como son amigos de la casa, dijeron, para ustedes un adelanto. Esto es un tema que solían hacer con Agua Pesada, sexteto. Ahora, orquesta típica, Náufragos, de Pitana, por Orquesta Criminal Tango. Náufragos, Orquesta Típica Criminal Tango, una composición de Oscar Pitana. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. Este programa dura hasta la medianoche y hoy tendremos invitados, lo dijimos antes, Juan Penas y los Bonavenas. En piso con Juan Penas, la verdad que no sabemos si vienen los Bonavenas, nos enteraremos en minutos. Puede haber música en vivo, guarda. Puede haber. Puede haber música en vivo. Podría haber música en vivo en Fractura Expuesta, de este trío de guitarra y voz. Exacto, o sea, ¿cómo es ahí? ¿Qué pregunta, no? Una pregunta para los oyentes tengo. No, me vas a decir lo de si es un dúo con cantante, sí. O es un, no, es un trío. La formación es trío y está compuesta por guitarras y voz. ¿Usted está de acuerdo? 4382-9327. Bien, ahí bien. Estoy aprendiendo La banda de rock. A una banda de rock. No le decís. No, son a la banda de rock no se le dice. O sea, salvo a Divididos, Power Trio, no, uno no anda. Cuatro monos con un con pero, navaja. Pero viste que en las bandas de rock no se los andan contando. No. Es una banda. Salvo el Power Trio, como Divididos, que entonces te bueno, dice. La orquesta no se le dice orquesta. Bueno, no sé. Orquesta con cantor. Depende, sí. depende de cuán clásica sea la orquesta con cantor. Pero, o sea, cuanto más clásico, más cantor. Bueno, 4382-9327, si quieren hacerle pedidos a los Reyes Magos, si quieren decirnos qué piensan ustedes acerca de este debate muy crítico sobre la historia del tango, ¿no? Si el trío con cantor, o sea, dos guitarras y un cantor es trío, o es dúo de guitarras más cantor, en fin, algo que justamente va a cambiar la historia del tango. Después está el correo electrónico, sí. La dirección de correo electrónico, fracturaexpuesta@madres.org, fractura expuesta, así todo junto, @madres.org, y la alternativa del Facebook, nos encuentran a través de la palabra Fractura Expuesta Radio Tango, y si no, queda el Twitter. @fracturatango, allí también, bueno, como siempre decimos, les podemos hacer envíos de... recomendaciones, ustedes no saben qué van a ver, o sí, o quieren preguntarnos algo. Che, tal banda está buena, nos preguntan a nosotros y nosotros, por la módica suma de 10 pesos, les contestamos. Acuse de recibo, Mario Parmisano, tango, jazz, trío. El disco se llama Michelangelo y tiene composiciones, reúne varias composiciones, todas en realidad, de Astor Piazzolla, con arreglos y producción del propio Mario Parmisano, pianista y arreglador, así que recibimos este disco, Mario Parmisano, tango, jazz, trío, Michelangelo, muchísimas gracias. Che, llegamos tarde y lo sabemos porque somos creativos, por eso trabajamos en la radio, ¿no? Y en los medios, somos un grupo que hace Brian Chamboleirón Stormings, y en este caso, bueno, sabemos todos el conflicto que hay en el subte. Sí. Brian Chamboleirón Stormings, porque después se nos enoja. Ahora que el subte quedó bajo la órbita de la ciudad, ¿qué nombre le van a poner a la estación Carlos Gardel? Esto fue preguntado... Yo creo que va a llevar la misma. Como muy cliché en las redes sociales, nosotros como no somos creativos, nos sumamos, le pusimos Carlos Gardel, y hay una serie de opciones, y la gente está votando. Esto es lo raro. Hay gente que está participando de un cliché, que es el que nosotros generamos. ¿Usted qué piensa? Ahora que el subte quedó bajo la órbita de la ciudad, ¿seguirá llamándose Carlos Gardel la estación? O, por ejemplo, el tango en la soja porteña, Charlie Gardel. Ese es el de la sonrisa reín. Bueno, gente que está totalmente loca y que participa y se cree graciosa porque tiene una cuenta de Facebook y nosotros lo diversificamos acá, en la primera de la izquierda. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y que vayan desfilando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calma todo. No es todo, como dice la tele. Quieren matar al ladrón. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Fractura Expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Yo no llamo a llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Están escuchando a Brian Chamboilegrón, que durante todo enero se va a presentar en la Biblioteca Café, y lo tenemos en línea, así que lo vamos a saludar. Brian, ¿cómo estás? Aquí Maxi Germán desde Fractura Expuesta, te saludamos. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, estoy acá justo compartiendo una comida con amigos, unas rondas criollas, rondas de música. Muy bien, andamos. Bárbaro, ¿comida y música? Sí, todo, asado, guitarreada, música, nada, no, está bárbaro. ¿Y qué se escucha la guitarreada? ¿Qué se escucha? Mira, de medio de todo, porque recién estaba haciendo unos estándares de jazz, pero ahora pasaron a Pedro Aznar, a una especie como de baguala de él. Pero hay varios músicos ahí. Hay de todo, sí, está Ledebries, está ¿quién más? Está Marcela Pasador, así, hay varias gente, está bueno, la verdad está bueno. ¿Y Brian Chamboilegrón? Sí, yo mismo en persona, el que viste y calza. Brian, no sé si escuchaste, antes de entrarnos en el ciclo, no sé si escuchaste lo que estábamos charlando, ¿para cuándo tu disco Brian Storming? Brian Storming va a salir ahora en abril. Muy bien, ya está preparado. Ya está, ya lo tengo, inclusive me acabo de anotar el nombre. Claro, así no, que... y me imagino que habrás pensado el repertorio con una velocidad... Mira, ya tengo una especie de multiplicación así en mi repertorio que estoy ya dentro de poco voy a explotar en el aire. Ya. Todo pensado. Sí. Bueno, como les decía, durante el mes de enero, Brian se va a presentar con un ciclo en la Biblioteca Café. ¿Esto lo venís haciendo desde hace cuántos años, en enero, acá en los veranos de Buenos Aires? Ah, porteño, mira, fácil, 4 o 5 años. Bueno, hay dos conclusiones ahí. Primero, que los ciclos anteriores fueron bien recibidos. Sí. Y segundo, que en enero, vacaciones no. Que no me voy de vacaciones. No, febrero y marzo sí. Enero, claro, me voy en marzo, me voy en abril con las Pascuas, con los jubilados, salvo en esos micros de jubilados, me voy a el contingente. Es contingente, me voy a Altagracia, me quedo ahí unos 15 días. Bueno, vos sabés que no, en serio, pero porque hay una especie de falso prejuicio en relación a Buenos Aires en el verano. Como que no pasa nada, que qué sé yo, pero es mentira, la ciudad está bárbara, a mí me encanta Buenos Aires en el verano y me gusta mucho trabajar, y funciona muy bien además, así que lo sigo haciendo, así que está buenísimo. Hay poca competencia y hay placer para viajar y moverse en la ciudad. Ay, sí, está tan tranquilo, viste, tan lindo, bueno, el pesar del calor, pero el calor está en todos lados. Sí, es cierto. Cambia la fisonomía de la ciudad y la vivencia que uno se pone tiene. Bárbaro, a mí me encanta. Hoy, por ejemplo, llegué, me tomé el 127, mira, me lo tomé allá en Boedo y llegué acá a Chacarita en 20 minutos, claro. Una cosa disparatada, iba volando, entonces el hotel fresco ahí de colectivo, era maravilloso. Ventanilla abierta. Sí. Bien, ¿en el fondo o adelante? A mí me gusta más bien por el fondo, pero no fondazo, digamos, no fondo. Bien. ¿Viste esos dobles asientos dobles que están como del lado izquierdo? Sí. Algunos más elevaditos, de esos me encanta. Ah, arriba de la rueda. Ahí está, ahí. Brian Chamboilegrón, Brian Chamboilegrón viaja arriba de la rueda. Bueno, Brian, y en este caso el título que da nombre al ciclo es Canciones al Oído. Sí, tal cual. Bueno, sí. ¿Y qué vas a presentar? Mira, para un poco este año? Es una especie, tiene varios componentes. Hay, bueno, siempre está, como yo digo, mi anclaje tanguero presente, digamos, como que forma el basamento, ¿no? Del repertorio. Pero después también me disparo hacia otros lados, hago también por ejemplo, un tango de Taperrubín, hago otra cosa de Lustol, también algunos compositores nobles. ¿Qué temas haces? Mira, uno se llama Milonguera de Ley, sí. Del Tape, que es impresionante, pero impresionante. Siempre digo que el Tape, así en cada disco que él tiene uno o dos temas que son ya, para mí, historia del tango, ¿viste? Que forman parte como de los tangos importantes. Este es uno para mí, es divino, se llama Milonguera de Ley, y bueno, ese lo estoy grabando, pues en serio, estoy ya grabando el disco. Bien, y ahora hablamos del disco. Dale, ¿y de Acho? De Acho, uno que se llama Divino, que en realidad Acho me invitó a participar de un proyecto él que se llama Buenos Aurios. Sí. Estaba Quillo Cucuz, estaba Virabén, había varios músicos. Palo Pandolfo también estaba, muy divertido. Y yo canté una milonga que se llama Un gaucho bajo la lluvia, que me quedó, me quedó, viste, me gustó muchísimo, así que le hice una versión juglaresca así para guitarra y voz. Y quedó bárbara. Buenísimo. Así que bueno, esa es otra. Después también tengo una milonga con música mía, también, que se llama Milonga del Amor. Que es en realidad es letra de un letrista que vive allá en Toulouse, en Francia, que se llama Jorge Centofanti, que bueno, que me pasó unas letras y esta me gustó mucho, así la musicalicé y ahora le hago un arreglo. Voy a hacer un arreglo para ahí ya para tres guitarras, un poco más y más al estilo Zitarrosa. Brian, si yo mal no recuerdo, ¿en los discos anteriores incorporabas autores nobles? Menos, este es el primero realmente que incorporo. Siempre fui un poco más clasicón, viste, en mis mis elecciones. Ahora por una necesidad, viste, también así artística, ¿no? De qué sé yo, de jugar con cosas nuevas. La verdad es que me estoy necesitando. Y además de estos temas nuevos, ¿qué va a incluir el próximo disco? Bueno, después, por ejemplo, tengo un tema de Caetano Veloso, ¿viste? O sea, hago cosas así, digamos, tengo fugas ya más radicales. Bueno, en Tracción a Sangre tenías un tema en portugués. Exacto, pero de, ¿cómo se llama? De Cartola, que dentro de todo, digamos, un compositor de los años 30, más cercano al Lloriño, viste, y el samba antiguo, digamos, de los 40. Es una canción que podría emparentarse un poco más. Pero ahora voy a hacer Luz de Sol, que es un, por ejemplo, de Caetano, que es un tema precioso, para mí uno de los temas más bonitos que él hizo. Adaptado a una canción, ¿no? ¿Adaptado a la cultura popular porteña? Un poco sí, digamos, eso es un poco sí lo que trato de hacer, ¿no? Como acriollar un poco el repertorio así variopinto y a veces internacional, ¿no? Que hago ahora, también hago canciones francesas en el disco, hago canciones mexicanas, alguna canción venezolana. ¿Y esto está está previsto para abril? Sí, para abril. Ya lo estoy grabando ahora. Buenísimo. Ah, para abril el lanzamiento, entonces. Sí, claro, lanzamiento. Muy bien. Los cuales ustedes estarán invitadísimos ahí, primera fila. Muy bien. Respuesta, luego, que son, me hacen siempre el aguante. Ahí está. Vean, y este viernes tenés de invitado a Nicolás Choco. Al Choco, fabuloso. Lo descubrí hace no mucho al Choco. Así, viste, esos momentos de estar medio al pedo googleando, sí, youtubeando, y bueno, lo dije, y impresionante, así que lo ubiqué, lo invité bueno, estaba haciendo un ciclo No Destruz, lo invité de su invitado, bárbaro, me mostró, tiene un trabajo bárbaro, y aparte hacemos cosas parecidas realmente, ¿no? Él es más urero, más radical en un sentido, pero tiene una formación, viste, una delicadeza en lo que hace, y de ahí surgió después un espectáculo que hicimos hace poquito, que lo presentamos ahí en Novestruz también, con Basurto. Néstor Basurto. Con Néstor Basurto, los tres, que se llamaba Al Compás de la Vihuela, que hicimos una junta. Después hicimos otra en La Plata, otra función en La Plata, hace poco, esto era en diciembre. Sí. Y quedó la relación con el Choco, así que lo invité. Bien, y este viernes va a estar él, y después los otros también tenés invitados, ¿o? Calculo que sí, pero no lo tengo pensado. Bien. Viste, como craneado ya con invitados. Yo voy a invitar músicos, inclusive creo que voy a invitar a más de uno, pero voy a ir tirando un poco más sobre el pucho, me parece. Bueno, recuerden entonces, durante todo el mes de enero, los viernes de enero a partir de las 21 si quieren cenar, y a partir de las 22 si quieren presenciar el espectáculo. ¿Qué se puede comer? Se puede, mira, hay una especialidad de la casa que es el goulash. Bien. Que se la banca porque hay aire acondicionado. Ajá. Entonces está, claro. Pero se morfa bien, tiene ahí buena, digamos, buena cocina. Brian Chambolerón recomienda goulash. Goulash. Canciones al oído se llama el ciclo. Al oído, en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 1155. Ahí está, ustedes pueden acercarse a conocer un poco de la obra de Brian. Si no, no se olviden de visitar www.brianch. Exacto, Brianch. Brianch.com, donde pueden también tener parte, o mejor dicho, el desarrollo del ciclo que va a ir transcurriendo a lo largo de todo el mes de enero. Brian, vamos a escuchar El Títere. El Títere, compadrito le canto. Ahí va, está bueno. Muy bien, Tracción a Sangre es de Piazzolla y Jorge Borges, ni más ni menos. Bueno, danos recomendaciones. ¿Te quedas vos con los oyentes? Sí. Recomendanos cómo es la mejor manera para escuchar este tema. No sé, un whisky link. una ginebra. ¿Con qué se acompaña el títere, siempre decimos? Yo creo que el títere lo ideal es con un buen vinacho. Bien. A mí, sí, hay momentos en los que es insustituible, pero un buen vino, ¿eh? Muy bien. Gracias, Brian. Bueno. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, era Brian Chambulerón, cantante, guitarrista y compositor, conversando sobre el ciclo que va a desarrollar aquí en la Capital Federal, en la Biblioteca Café, que se llama Canciones al Oído. Bueno, más o menos lo dijimos, el títere de Piazzolla, Borges, interpretado por Brian Chambulerón. Un buen vino. Un buen vino. A un compadrito le canto, que fue el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato. Negro el chambergo y la ropa, negro el charol y el zapato. Como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al magarifo. De un solo brinco a lo gato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las guainas aguaneras no les resultaba ingrato el amor de este valiente. Que le dio tan buenos ratos, la la la la la la la la la la la. Al hombre, según me cuentan, tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina, lo anda siguiendo el maltrato. Ni la cuarteada ni el grito lo salvan del candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recato. Un disparo lo partió en Tames y Triunvirato. Se mudó un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las guainas saboneras no les resulta ingrato el amor de este valiente, que le dio tan buenos ratos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tan buenos ratos. El títere interpretado por Brian Chambouleirón. Quédense hasta la medianoche, Fractura Expuesta a Radio Tango. Ya está Juan Penas sin los Bonavenas. No va a haber música en vivo, va a haber disco estreno para Fractura Expuesta, no para el resto del mundo. Qué nochón estaremos estrenando esta noche. Ya llegan mensajes, por ejemplo, nos preguntan desde dónde sale en vivo Fractura Expuesta edición verano. ¿Desde Punta Lara? Yo no sé si nos están tomando el pelo. Juan Monasterio es el que nos manda este mensaje, que tiene que ver con la casa. No sé, la verdad, no, lo hacemos desde la radio, querido. Si es por pensar, a mí me gustaría hacerlo en la terraza ahora. Sí, ¿sabes qué? En una linda reposera, con una ropa cómoda, ropa blanca, bien a lo Alan Faena. O a lo brasilero, ¿viste? Sí. Los brasileros se visten para el año nuevo también, blanco. Sí, o a lo Punta del Este. Sí, también. Y tirar un poco de arena ahí en la terraza de la radio. Habría de pensarlo, Laura Cherco. Como las playas de Macri quisiera hacer. Muy bien, me parece bárbaro. Laura Cherkov, otro oyente, nos preguntó si lo hacíamos el verano, lo hacíamos desde la terraza. Me parece que es para pensarlo, porque ya los equipos los tenemos, ¿no? O sea, ya, sí, ya las hemos hecho para los 400 programas, los neuróticos de la azotea. El equipo humano está. El equipo humano está más relajado, porque no hay que hacer tanto quilombo como cuando hicimos el choritango. ¿Vos decís que hicimos quilombo? Bueno, sí, hubo que cocinar. Acá podemos está simplemente bien tomar algo. Sanguchitos de miga. O nada. O contemplar la noche. Pero desde Bedia transmitimos. Muy bien. Bien, está bien. Buenos Aires. Gran Buenos Aires, perfecto. Claro, el pueblo de Monasterio. Muy bien. Bueno, quédense con nosotros, vivimos de esto hasta la medianoche. Fractura Expuesta a Radio Tango. ¡Fractura! Fractura Expuesta. 8 años de vida en la radiotelefonía argentina.